Ole gitanillo. Tienen sabor, ay, los gitanos sí tienen sabor, cuando cantan sus canciones y tocan palmadas a la madre patria, ay, los gitanos le dan el sabor, ay, los gitanos le dan el sabor, se forma el tablao donde quiera que esté y a la fiesta le dan su sabor, ay, los gitanos sí tienen sabor, porque a la fiesta le dan su sabor. Los gitanos sí tienen sabor, ay, los gitanos sí tienen sabor, cuando cantan sus canciones y tocan palmadas a la madre patria, ay, los gitanos le dan el sabor, ay, los gitanos le dan el sabor, se forma el tablao donde quiera que estén y a la fiesta le dan su sabor, ay, los gitanos sí tienen sabor, y la fiesta le dan su sabor. ¡Ole, ole, ole, ole, ole! ¡Baila gitanillo! A los colombianos. La la.